Radio Sapunti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 5 de enero de este nuevo 2021. Soy Toch de Radio Zapote y estoy con mi compañera también de Gui Caracol haciendo una entrevista el día de hoy a Chiquis. Ella es de la gremial de abogados y abogadas y vamos a tener una charla con ella para que pueda informarnos de un conflicto que está pasando, algo muy grave que está pasando en Paraguay. Y de lo cual, bueno, México es importante también tener la información de primera mano. Entonces, primero, un saludo a toda la gremial de abogados y especialmente a ti, Chiquis. En este caso, nos parece muy fuerte la situación del país en cuanto a que hay una persecución desatada contra familiares de los combatientes del EPP. Y bueno, quisiéramos que nos comentaras, que nos platicaras un poco del contexto, digamos, un poco de los antecedentes para tener en México este panorama claro. Bueno, esto comienza desde ya hace muchos años, digamos, cuando estaba con la creación del EPP. El EPP es un desprendimiento de lo que era Patria Libre y está compuesto por campesinos que lo que hacen es luchar por su tierra, principalmente contra los sojeros que vienen, los pules de siembra de soja que vienen de Brasil, ¿no? Que envenenan la tierra, que expulsan al campesinado y bueno, y traen más y más y cada vez más miseria. Y bueno, se han propuesto luchar contra eso. El tema es que el Estado paraguayo tiene una escalada de violencia terrible y ha dispuesto esta conformación de fuerzas de tarea conjunta, que se llama, que está compuesta por policías y por ejército. ¿Sí? Y el ejército no está, digamos, no puede estar nunca contra el pueblo, poner las armas contra el pueblo. Teóricamente el ejército tiene que luchar contra fuerzas exteriores en caso de guerra, etc. En este caso, nosotros en Argentina tuvimos una situación similar. En ese caso fue con el gobierno peronista de Isabel Perón, cuando muere Perón, y ella hace un decreto y manda a exterminar a los combatientes que estaban en la selva argentina, ¿no? Y estos crímenes son de lesa humanidad y son así fueron juzgados acá en Argentina como genocidio. Y es lo que está pasando en estos momentos en Paraguay, porque se está librando un exterminio contra la gente del EPP y sin ningún tipo de límite, digamos. Algo que es totalmente siniestro, algo que nosotros no podemos llegar a pensar, que es lo que pasó el pasado 2 de septiembre, que han acribillado a las dos nenas de 11 años, nenas que no son combatientes, nenas que, bueno, que vivían en Argentina y que iban a la escuela, y bueno, y por ser familiares de Villalba, de la familia Villalba, han sido acribilladas, pero de una manera totalmente atroz, porque las han desvestido, les han puesto también a estas dos nenas, les cambiaron las ropas, les pusieron ropa del ejército, les sacaron fotos, el presidente fue al lugar, el presidente de Paraguay fue al lugar, es en el norte de Paraguay, y se sacó fotos. Yo entiendo que para que sea un crimen de estos ejemplares, ¿no? Diciendo que era un triunfo para ellos la muerte de estas dos nenas. Sí. Y quisiéramos preguntarte un poquito como para, porque en México necesitamos de repente tener un poco más de información en este sentido. Hablas de la familia Villalba. ¿Nos puedes platicar quién es Carmen Villalba, por favor? Sí, Carmen Villalba fue una de las creadoras del EPP junto a Oviedo, que es los dos son padres de una de las nenas de una nena que está desaparecida en estos momentos. Pero ella hace 17 años que está presa en la cárcel del Buen Pastor. Ahí tuvo a sus dos mellizas. A ella tiene una hija de 20 y pico de años, no recuerdo bien la edad, y después tenía un nene que se llamaba Néstor, de 13 años, que fue envenenado también, ¿no? Y bueno, ella es una combatiente, digamos, y está presa en estos momentos. Creo que el año que viene se le cumple la condena, y pasa como con los prisioneros de Perú, a los paraguayos le van creando estas causas que ella no podría estar participando nunca, porque o causas y inventa causas para seguir teniendo la presa al mejor estilo de los prisioneros políticos del Perú, ¿no? Que se les aplica esto de lo que dicen del derecho del enemigo, ¿no? Estamos hablando, digamos, que su hermana Laura era quien iba con las niñas. Su hermana, el tema, los hechos fueron así. En primer lugar, aparecen estas nenas de 11 años acribilladas en una zona que fue el presidente a sacarse la foto, etcétera. Y estas nenas viajaban también con otras nenas más y con la hermana de Carmen, Laura, y decían que iban a visitar a sus padres porque querían conocer a sus padres. Y viajaban también las mellizas de Carmen. En este hecho, el 2 de septiembre, es herida en una de las piernas Carmen Elizabeth, que es una de las hijas de Carmen, que tiene 14 años. Y se perdieron en el monte con Laura. Y Laura la estuvo buscando. El 30 de septiembre dejó de tener contacto con Carmen Elizabeth. Laura, el 23 de diciembre, cae detenida. En estos momentos está detenida, imputándole cualquier cosa. Digamos, está aislada con la excusa del COVID y está detenida. Y la que está desaparecida es una de las hijas de Carmen, de 14 años, esta que estaba herida en una de las piernas. Y lo que vieron los lugareños es que las personas de uniforme y no uniformadas, también de civil, las tenían en su poder. Nosotros estamos pidiendo la aparición con vida de Carmen Elizabeth. Eso es urgente. Claro, y también, bueno, entendemos que en esta situación tan grave de este contexto que nos platicas, incluso las personas que iban acompañando, Lucio Silva, Esteban Marín y Rodrigo Argüello, fueron también ejecutados a sangre fría. Incluso, bueno, cuando hablan de esta persecución tan atroz que se hizo con armas de alto poder, ¿no? De alto calibre, mientras ellos iban indefensos, digamos, y mientras Claro. tanto iban perseguidos con mecanismos calóricos, infrarrojos, que iban dirigiendo los disparos a estas personas que no iban armadas de ninguna manera. Claro, y esto ya Paraguay actúa de esa manera desde el golpe que sufrió Lugo en esa masacre de Curuguaytú, porque todos los campesinos no tienen armas, y menos de esta naturaleza, que son para atrapar a personas totalmente indefensas, porque vienen con estos, a los atrapan de noche, con estas, como decías vos, estos sensores infrarrojos que detectan a las personas con calor, etcétera, y las exterminan, digo yo, porque no es una batalla. Y por eso son de lesa humanidad también, porque esto nos pasó a nosotros como pueblo argentino, de que se plantea una lucha armada cuando no hay una equiparación de fuerzas. En esta justificación, digamos, que se ha hecho para hablar, digamos, a favor de la desaparición de esta chiquita Lichita, entendemos que ha habido como un encubrimiento de crímenes, pero también que se ha hecho esta persecución contra estas niñas como un botín de guerra en la lucha del gobierno contra el EPP, y que se ha desatado también una ola de malinformación o de noticias falsas, o también, por decirlo de otra manera, una ola de victimar, ¿no? De victimar y victimarse como sí. gobierno, y decir que estas personas de alguna manera pueden ejercer algún peligro contra la nación, lo cual es increíble viniendo de unas niñas cuya edad, 11 y 14 años, pues no tienen, digamos, ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que de alguna manera ha habido una campaña constante de linchamiento mediático. En ese sentido, bueno, yo te querría preguntar, estas niñas definitivamente no forman parte, digamos, del EPP, ¿no? Claro, sí. Estas niñas son niñas que están, primero, que tienen arraigo en Argentina, porque hace más de 10 años que están estas chicas acá. Sí, la familia Villalba se tuvo que trasladar desde Paraguay a Argentina porque hace más de 10 años que están en Misiones. Antes vinieron a la zona de Clorinda, de Formosa, que es el norte argentino, y se instalaron ahí, pero después cuando mataron a su nene, al nene de Carmen, porque la frontera es muy permeable, mataron al nene de Carmen, se tuvieron que trasladar a Misiones. Y ahí en Misiones hace 10 años, las nenas, todas las nenas están escolarizadas acá en Argentina y tienen su centro de vida acá, digamos, ¿no? Pero es lo que hace el Estado de Paraguay es criminalizar a toda la familia. Pero mata a las niñas, dicen que las visten con ropas del ejército, dicen que son combatientes, cuando no pueden portar, por la contextura que tienen, no pueden tener armas de guerra ni nada por el estilo. Le han trucado fotos de las niñas, y criminalizan a la familia, por ejemplo, a Laura. Laura no es combatiente tampoco. Es enfermera, está radicada acá en Argentina. Ella, aparte, ahora la criminalizan, le dicen que ella es la responsable de la muerte de su hija, ¿sí? Porque a ella le mataron una de las nenas, de sus nenas de 11 años, ¿sí? Y ahora el Estado la está acusando a ella de poner a su hija en, digamos, como combatiente, como que le ingresa al ejército paraguayo, y que es ella la responsable de su nena, cuando la acribillaron. No solo la acribillaron, estas nenas las han torturado, familia ha sacado fotos, etcétera, y le faltan uñas, le faltan dientes, o sea que han sido torturadas. Y bueno, sí. Hay testimonios entonces que esta Lichita, que es Carmen Elizabeth, logró, digamos, incursionar en monte, ¿no? Y que fue perseguida ahí. Y después hay algunos testimonios de que sí fue detenida el 23 de diciembre. Sí, de que fue capturada. Algunos dicen que es por militares y otros por militares, y también que han participado civiles. Y entonces una de las demandas importantes es que se está solicitando, exigiendo la presentación de esta Lichita. Sí, estamos pidiendo la aparición con vida, porque el Estado en esa situación de crimen, digamos, contra los miembros del EPP, con esas armas así tan sofisticadas como vos las describiste, fue en el hecho de las niñas el 2 de septiembre, es que en todos estos movimientos ha participado el Estado. Nosotros entendemos que es una desaparición forzada de personas, porque han visto a militares, y suponemos que los civiles también están, digamos, deben ser también civiles y militares vinculados al Estado. Claro, la aparición con vida, pero además algo que pues ha sido una necesidad es la de varios compañeros que se han tenido que organizar en grupos de búsqueda, Entendemos que están participando tanto Gustavo Franque, claro, como la abogada Daisy Irala de Paraguay, y también de Brasil, una abogada Sabrina Nepomuceno, el compañero Germán de la CTD, sí, claro, voluntarios, digamos, ¿no? Que están. Son voluntarios, que uno es uno de mis compañeros de la gremial de abogados, Gustavo Franquet, que lo que fueron a hacer es tratar de recabar información para ver si pueden dar con Lichita de alguna manera. Y en realidad fueron a eso, a ver, a hablar con la gente del lugar para ver qué información podían recabar respecto a estas cosas, porque no lo, nuestro temor es que aparezca, digamos, que sea otro crimen más, entonces por eso tratamos, fueron enseguida de acá de Argentina, tratamos de ir enseguida y armar eso. De todas maneras, estamos teniendo algunas reuniones con organismos de derechos humanos que también se quieren sumar a hacer una comisión para ver si se pueden trasladar hasta Paraguay. Ok, entonces digamos que ellos se internaron caminando en esta zona de monte, buscando, hablando con las comunidades, sí, para buscar información. ¿Desde qué día? Y ayer llegaron y ya, antes de ayer llegaron, ayer ya estaban en el lugar, y lo que sí nos decía nuestro compañero, que lo estaban siguiendo, la gente, gente uniformada, que los estaban siguiendo y bueno, amedrentando, ¿no? Porque los están vigilando. Claro, y por eso es importante hacer pública su presencia ahí para protegerles de manera internacional y hacerle un llamado tanto al gobierno como a las fuerzas militares paraguayas de que en diferentes partes, digamos, no solo de la región, sino también de América Latina y del mundo, pues estamos pendientes y se les haría la responsabilidad de cualquier situación ante su integridad física, la vida y la libertad de estos compañeros. Entonces, sí, sí nos parece importante hacer también un llamado, pues, al cónsul argentino, en este caso en Asunción, para que sepa y estén pendientes de su presencia y de la protección, digamos, en el sentido de que no les hagan nada, que es lo que se estaría solicitando. Sí, ya nosotros hemos informado de digamos, mediante comunicados, que nuestros compañeros no van armados, no tienen armas, no son beligerantes, y que van directamente a recabar información. Pero bueno, ya en los retenes militares los han inspeccionado, los siguen, les han sacado fotos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es importante, el tema de la protección, y bueno, y decir que van desarmados, que no tienen ningún tipo de armas, no somos hostiles, y bueno, esto, ¿no? Claro, y nos podrías, bueno, platicar un poquito de la gremial de abogados. O sea, nosotros creemos que en esta búsqueda de información del paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, bueno, hay por lo que nos llegó en su comunicado, una cantidad de gente de forma internacional, digamos, de solidaridad internacional. Pero si nos pudieras platicar un poquito del proyecto, del trabajo en el que ustedes se dedican como la gremial de Argentina. Bueno, nosotros desde la gremial de abogados, nosotros refundamos la gremial de abogados. La gremial de abogados se fundó en 1969 aproximadamente, un grupo de abogados, y para defender precisamente a presos políticos. Acá actuó en Argentina la gremial, estaba conformado por grandes juristas y grandes luchadores, que la mayoría en los 70 fue desaparecido. Muchos abogados fueron desaparecidos y muertos también. Y nosotros después, en 2008, retomamos la lucha de la gremial y refundamos la gremial, también con los mismos principios y para recordar a nuestros compañeras, nuestras compañeras y compañeros de aquella gremial de abogados. Y bueno, nosotros estamos muy compenetrados con la lucha del EPP, también con otros pueblos, como el pueblo peruano. Hemos participado en defendiendo a todos los presos, porque somos internacionalistas, y acá en Argentina hemos defendido a peruanos, hemos defendido a vascos, hemos también defendido a cualquier persona que luche o organización que luche, y que, bueno, que les siempre saltan con el código penal para criminalizarlos, ¿no? Y nosotros estamos para eso, pensamos en eso cuando nosotros la conformamos. También yo soy la encargada de esto en la gremial, porque más o menos nos vamos dividiendo las tareas, que es el tema de las defensas por cuestiones de género, y bueno, habeas corpus también con temas que tienen que ver con lo que nosotros sufrimos, los golpes y crímenes de lesa humanidad de los años 70. En una lucha bastante, en este caso, a Carmen la conocemos, la mayoría de los integrantes de la gremial fuimos a Paraguay, la conocemos, hemos tenido un acercamiento muy, muy, muy bueno, y conocemos bien cuáles son los principios del EPP. No, pues muy bien, porque fíjate que en México es muy conocido, digamos, el esfuerzo y el trabajo de abogados y de penalistas que están con las causas populares, y del gran esfuerzo que hacen también por ayudar, ¿no? No solo en Argentina, sino también en otras zonas. En el caso de México, bueno, basta decir también la ayuda ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo, bueno, Gustavo Franquet, nos comentas que se sentía es un poco acosado y en una situación, digamos, de atención, ¿no? Que pedía de alguna manera la mayor difusión de la situación también para poder moverse libremente ante lo que va, que es simplemente para recabar información en búsqueda de esta niña, la cual no se sabe mucho. Pero yo quisiera preguntarte, hay algunos hashtags como Eran Niñas, que es una campaña que han estado pues movilizando para que la gente tenga conciencia y conocimiento de esta situación. Pero ¿hay algún tipo de apoyo, además de hashtag Eran Niñas, de estar pendiente del compañero Gustavo y los demás abogados que están internados, digamos, en la selva, en el monte? Nos gustaría saber si hay otras formas de que desde México se pudiera colaborar para apoyarles en su esfuerzo, bueno, su labor. Hay una campaña que es la Eran Niñas, que hay una página en Facebook que se está reactivando y la estamos tratando de activar también. Nosotros tenemos una página de la Gremial de Abogados, que es gremialdeabogados.org. Pero nosotros no somos un ente estatal, no recibimos ayuda del Estado, ni ayuda, digamos, voluntarios que han colaborado. De hecho, el compañero Gustavo pudo viajar solo porque hubo organizaciones y personas individuales, que hasta jubilados, que han aportado lo que podían aportar para que nuestro compañero pueda viajar. Nosotros vivimos de nuestra profesión, no también, digamos, todo esto nos demanda un esfuerzo tremendo, y bueno, lo estamos haciendo de la manera que podemos y con los recursos que tenemos. Y bueno, pasa eso. En estas luchas, los estados, digamos, lo que hacen son ponernos barreras. El Estado paraguayo es algo, yo entiendo que es terrorismo de Estado lo que está ocurriendo en estos momentos, es algo, porque la verdad que es algo es terrorífico lo que está pasando con la persecución también a la familia Villalba. De cualquier manera la criminalizan a las niñas, criminalizan a cualquier persona que se llame Villalba, parece. Y bueno, seguramente van a tratar de criminalizar a cualquier organización que colabore en la búsqueda de las niñas con estas leyes antiterroristas que se han instalado tanto en Paraguay como en Argentina. Lo que hacen es no criminalizar, digamos, no ver los hechos, sino que por el hecho de pertenecer a una organización, como le está pasando a Laura, que le están criminalizando porque dicen que es enfermera del EPP, para decir que pertenece a la organización del EPP, y criminalizarla solo por el hecho de que dicen que pertenece, ¿no? Acá en Argentina también tenemos esa misma ley por el hecho de pertenecer. Se han promulgado estas leyes, en este caso, en el caso de Argentina fue durante el gobierno de Kirchner, en el caso de Paraguay fue durante el gobierno de Lugo que se hicieron estas leyes antiterroristas, y bueno, nos encontramos en que gobiernos progresistas han instalado estas leyes que después terminan siendo en contra del pueblo. Desgraciadamente México no es un país al que esto le suene distante, digamos, pero sí creo y es muy importante pues apoyar en la medida de lo posible en la aparición con vida ya de Carmen Elizabeth, pero también en solicitar justicia en el caso de tanto la hermana melliza como de la otra chiquita que también sufrió el asalto en el sentido de la detención de su vida, ¿no? En un momento en cual solamente tenía 11 años. Son niñas y, bueno, nos parece tremendamente grave la situación, digamos, de toda la familia Villalba, pero especialmente de estas tres pequeñas. Y, bueno, nuestro desde Radio Zapote sí quisiéramos mostrar nuestra solidaridad para buscar, ¿no? Para apoyar esta búsqueda de Carmen Elizabeth y apoyar en la medida de lo posible su campaña difundiendo desde los medios independientes, libres, autogestivos, a las personas aquí en México que tengan oído para escuchar esta situación tan grave que está pasando en Paraguay. Yo quisiera dejar aquí la entrevista para no quitarte más tu tiempo, sabemos que están muy ocupados ahora, pero si tuvieras algunas últimas palabras, pues las vamos a agradecer. Lo que pedimos es la solidaridad para la aparición con vida. Ahí seguramente se va a haber textos como para que adhieran vamos a divulgar, o directamente en las páginas de Eran Niñas van a poder sumarse a la solidaridad que estamos pidiendo para la búsqueda urgente de Carmen de Lichita. Y sobre las niñas estamos pidiendo que dejen participar al Cuerpo Antropológico Forense de acá de Argentina para determinar, queremos saber qué es lo que pasó, porque lo que hace el Estado paraguayo es, después de estos crímenes, es ocultarlos. Entonces, que no queden impunes estos crímenes atroces. Claro, solo también eso. Libertad para Laura, que es la mamá. Libertad para Laura, también libertad para Carmen, porque ya cumplió su condena. De acuerdo, pues estaremos aquí apoyando, queremos mandar a toda esta familia, no solo de Villalba, sino también a la familia de abogados y abogadas solidarios que están luchando y pues sí, hacer este llamado ante los organismos internacionales de derechos humanos para seguir dar seguimiento a esta situación que se está sucediendo en Paraguay. Agradecemos mucho, nosotros somos Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a vos y a todos los de la radio.